todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimadas y estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes este mediodía, en este mediodía arrancando un fin de semana que no sé cómo va a ser para cumplir con todos los compromisos que hay, con toda la movida que existe. La verdad que entrando en una etapa de la campaña donde el despliegue de militancia y de compromiso militante alienta. No alcanza todavía, ¿eh? No hay que sentarse a descansar, porque la verdad viene en un proceso de crecimiento, de desarrollo, afirmándose, pero pensemos que nos falta, que hay que ir a más con la papeleta del sí, con la lucha por el plebiscito, con la lucha por colocar en el Parlamento la voz de la izquierda que lucha por avanzar en la construcción organizativa que le permita a nuestro pueblo, de la construcción de las herramientas de organización y de lucha que precisa nuestro pueblo. Bueno, actividades innumerables, me remito a tres o cuatro. Tenemos esta tarde, a las 7 de la tarde, en Avenida Italia y Comercio, acto de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Por el triunfo del sí, de la izquierda que lucha, van a estar los compañeros candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Gonzalo Martínez, Andrés Revuelta. Vamos a hablar representantes de los distintos sectores de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y bueno, materiales, listas, papeletas, volantes, afiches, todo lo que usted precise para llevarse de ese acto. Es muy importante la participación de las compañeras, los compañeros, de toda la gente de la zona, arrimarse hasta allí. Es un momento de encuentro, de reafirmación, de proyección hacia el futuro. O mañana, interminable la cartelera, ¿no? Puestos en la feria, va a haber puestos en 18 por el Día del Patrimonio, pero centralmente tenemos la Peña, acto por el sí 326, en el local del Cerro, a partir del mediodía. Tenemos también a las 5 de la tarde una charla, la 326 por el sí, que vamos a estar con la compañera Romy Silva en la Plaza John Lennon, allí en la zona del municipio C. Y vamos a estar, bueno, también hay otras actividades, el sábado, el domingo inauguramos el local Rubén Sassano en La Teja a las 10 de la mañana. Y a mediodía estamos con la charla por el sí de la 326 en Camino Carrasco y Hipólito Yrigoyen, frente al supermercado. Me queda en el tintero miles de actividades. Hay pila en Canelones, hay en San José, hay en todo el Maldonado, pero cumplimos con esta cartelera montevideana. Y plantear que estamos ya preparando el día de la elección. Y así como precisamos en estos días incrementar, intensificar lo que decimos, el mano a mano con la gente, el cuerpo a cuerpo, el ir al encuentro de la gente, que está dando un resultado muy importante, para hablar de la importancia del voto por el sí ante esta ofensiva de la que vamos a hacer una pequeña reflexión hoy, capaz que el domingo nos dedicamos más tiempo a la ofensiva de la derecha, de los que trabajan para el sistema financiero y el gran capital, ¿no? Pero bueno, estamos en este trabajo, en este despliegue de militancia que hay que incrementar. Cada uno de nosotros es protagonista en esta batalla. Ya sea colocando el puesto en la feria, en la esquina, y en el mano a mano, en el salir al encuentro de la gente. Todos los días nos llegan historias de compañeros que hablaron en el trabajo con dos, con tres compañeros, que dijimos, mirá, sí, en octubre hay que votar esto porque es la izquierda que lucha, las que nos van a garantizar la voz de la izquierda en el Parlamento, porque tenemos que fortalecer la izquierda. Hablando, argumentando, vamos convenciendo gente. Y después, para el día de la elección, vamos a precisar un despliegue grande de compañeras y de compañeros en la custodia de las listas de la Unidad Popular en cada circuito, Unidad Popular Frente a Trabajadores en cada circuito, y de las papeletas del sí. Esta es una lucha frontal contra el gran capital. Tenemos que esperar cualquier cosa. Entonces, precisamos delegados para el día de la elección. Y capaz que vos que me estás escuchando decís, mira, yo no puedo porque en realidad por el trabajo, enseguida no trabajo y cerca de casa tengo una escuela en la que hay 15 circuitos siempre, ahí yo puedo estar. Bueno, te pedimos que a través del 092-326-000, repito, 092-326-000, nos mandes un mensaje por WhatsApp planteando, mirá, soy fulano, vivo en tal lado y puedo hacer delegado en una escuela, en un lugar, en un club, en tal lugar que siempre ponen muchos circuitos. Ya con eso está dando una mano impresionante, obviamente para pedir listas o para sumarte al trabajo en tal o cual lugar del país. Este es un teléfono nacional. Y vamos a precisar delegado en todo el país. Así que está hecha la convocatoria. Sobre la campaña por la papeleta del sí, que cobra fuerza, cada día más fuerza en el corazón del pueblo y en la conciencia del pueblo. Y cobra cada día más fuerza la campaña de los enemigos del sí, que son múltiples. A ver, si ubicamos las dos coaliciones que compiten por la presidencia en noviembre, no en octubre, tenemos que la coalición de derecha que gobierna unánimemente hace campaña por el no, y la coalición llamada progresista. Yo leía un Twitter del diputado Olmos, donde dice que el 80% de los que sacaron el 80% de los votos en la interna del Frente Amplio, la fórmula unánimemente, la fórmula presidencial Orsi-Cose, y los que fueron ministros, los que van a ser ministros, el equipo económico, todos están por el no. No lo digo yo, lo dice el señor Olmos. O sea que la campaña por el no tiene la unanimidad de la coalición que gobierna y la mayoría de la coalición que pretende ser gobierno en la próxima elección. Eso le da fuerza desde el punto de vista, vamos a decir, institucional, pero a nivel de la gente, la fuerza la tenemos nosotros. Y quiero decir que el otro día, la cadena nacional que usó el presidente, porque, a ver, no se le puede decir conferencia de prensa, tan sencillamente, a una, entre comillas, conferencia de prensa que convoca el presidente de la República, a la hora que empiezan los informativos centrales de la televisión. Me imagino que previamente, para coordinar día y hora, desde lugares de presidencia se le ha llamado a la dirección de cada uno de los canales para garantizar lo que sucedió, la cobertura plena de toda la conferencia de prensa. Ese es el uso, el abuso del poder. Ahora, el comando por el no pidió la cadena, se la dieron. Si no se la daban, estaban complicados, ¿no? Para argumentar tal cosa, pero van a tener cadena todos los días ellos, ¿no? Porque sale este muchacho Done, el futuro ministro de Economía de Orsi, si gana Orsi, ahí tiene toda la prensa para él cuando dice que esto no sirve, que es inconveniente, que no es el fin del mundo, porque él ya paliaron la crisis del 2002, pero que va a generar dificultades, ¿no? O sale, bueno, pero me quería resumir a lo del presidente, vergonzoso lo del presidente. Este presidente, yo he pedido que le saquen la tijera porque está cortando cinta todos los días. Y se va a quedar con un problema en la muñeca, el hombre va a tener después dificultad. Ayer inauguró un lugar de anciano. Y ya metió el discurso. Ya me echa contra el plebiscito. Inaugura escuela. Inauguran dos veces jardines de infantes. Inauguran lo que toque. Un día esto va a inaugurar un baño público, esto que ponen las obras en las carreteras, va ahí con la cinta, lo corta y le hace un discurso a la gente que está por ahí. Va a hacer campaña por el no. Pero el uso que hizo el otro día y las mentiras que dijo. Cuando hablan de fortalecer la institucionalidad democrática, muchachos, no sean malos. No se fortalece la vida democrática mintiéndole a la gente, asustando a la gente. Hablándole a los jóvenes, a los que va a condenar a trabajar más años y con una jubilación menor, donde le va a precarizar la seguridad social quitando derechos, porque lo que de mantenerse este sistema hoy y la reforma que él hizo, ¿por qué no dice realmente toda la verdad, presidente? Además tenía a Pinocho Saldaña al lado, que realmente cuando planteó Saldaña el promedio de las jubilaciones por AFAP, pero no tiene vergüenza. Dice, el promedio es de 13.000 pesos. Mentira. El 80% cobra menos de 5.000 pesos. Claro, hay el 2% que cobra 6.000 pesos. Entonces, claro, el promedio, como dice siempre el economista Roca, hay una persona comiéndose un pollo entero y del lado de afuera por la ventana una persona en situación de calle lo está mirando comer el pollo, si hace el promedio, ahí come medio, hay medio pollo por persona, pero en realidad hay una que se lo come todo, hay dos personas y un pollo, no, pero el pollo para uno solo, esto es igual. El presidente salió a mentir, a generar miedo, no a fortalecer la democracia. Y esto nos convoca a nosotros a redoblar el esfuerzo. Y a redoblar lo que estamos viviendo día a día en cada calle del país, en cada plaza, en cada parque, en cada feria, en cada barriada. Donde la para el jubilado que está en la mínima, me pasó el otro día cuando le planteé, preguntó qué planteamos y dijimos llevar la mínima al salario mínimo nacional, salió corriendo con la papeleta el pobre veterano, que pensé después toda la historia de esa vida que no me contó. Con problemas de salud, comprando medicamentos y con menos de 18.000 pesos por mes. Y estos señores que ganan 500, 700, 800 mil, dicen que no pueden ganar 18 mil. Se me fue el tiempo, disculpen, estuvo medio desordenado, pero estas cosas la verdad que sublevan y nos convocan. No nos comamos la rabia, no mastiquemos la rabia, transformemos esta bronca en energía organizada, en militancia organizada, para que el 27 de octubre todos los que mienten, todos los que desprecian la conciencia del pueblo, tengan que tragarse un sí grande como una casa. Y para que en el resultado electoral de la elección parlamentaria aparezca nuevamente presente en ese parlamento para pelear el resultado del sí, entre tantas otras cosas, la voz y la presencia de la izquierda que lucha. Bueno, nos encontramos en todas las actividades de estos días y el domingo a las 9:30 aquí en CX36.